tuvo lugar el día 14, el acto por el 30º aniversario de la Fundación de la Dirección de Técnica Informática de Pyongyang. Participó Choi Tae-bok, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, junto con el personal de la dirección. Choi Tae-bok dio lectura al mensaje de felicitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, dirigido a los científicos, técnicos, empleados y funcionarios de la dirección. El remitente expresa que, durante 30 años después de fundada el 15 de julio del 75 de la era Juche, 1986, bajo la sabia dirección del partido y el líder, la Dirección de Técnica Informática de Pyongyang se fortaleció y desarrolló como digna base de estudio y desarrollo de esta rama, que dispone del personal prometedor y modernos equipos, y tiene combinadas las investigaciones científicas y la producción. Y así hizo aporte a la realización de la informatización de la economía nacional.